conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Yo soy bastante informal e intuitiva para hacer, no me sale el cuestionario porque me gusta hablando de acuerdo a lo que se va dando. Para mí es una charla, ¿viste? Porque, bueno, sí. Está bien, no soy periodista. Autodidacta. Claro, autodidacta, sí. Claro. Y entonces me gusta hacer las entrevistas desde ese lugar. Así que uno pueda ir charlando y cambiando de pareceres, intercambiar. Está bien. Porque elijo, para mí un espacio... Todos, sí, todos y todas elegimos, siempre. Desde ir a ver un show, desde quién, como decís vos, con quién realizar la entrevista, la charla, el debate... Porque además, para mí esto tiene que ver con difundir ideas, es temática. No es que vengo, pago y la nota y entonces... Claro. Porque viste que las notas se venden también. Todo. Antes no pasaba a ser... En este sistema. Ahora, de vaca muerta para acá se potenció. Y... La comercialización al extremo, ¿no? Estamos viviendo. Hoy el músico tiene editor, manager, productor, esto, o sea, todo pagar. Como decís vos, una nota, un espacio, salir en un medio. Bueno. Así comenzamos la charla esta mañana de sábado con Erika Mancilla. Música, cantante, profesora de música, docente muy calificada. Buen día, ¿cómo estás, Erika? Muy buen día, Carmen. Muchísimas gracias por este espacio, por la charla y porque, bueno, ponernos en contacto con toda tu escucha, con toda tu audiencia. Gracias, gracias por estar aquí. Contanos un poquito de vos para la gente que aquí es la primera vez que te entrevisto. Cuando hacíamos radio en una FM, tuve la posibilidad de que estuvieras un par de veces. Para la audiencia nuestra de Orugas y Mariposas, que se escucha por casandrax.org, ¿quién es Erika Mancilla? Bueno, desde la entrevista surge, digamos, desde la parte artística, porque si no sería más amplio. Por supuesto, ¿no? Como todos tenemos nuestras vetas. Pero bueno, esta beta es muy importante en mi vida, que es la beta artística desde lo musical. Y bueno, como vos bien dijiste, soy música, cantautora, intérprete he sido la mayor parte de mi vida en diferentes agrupaciones musicales de diferentes estilos, desde niña en realidad. Yo valoro absolutamente todo. Toda experiencia. Desde niña valoro muchísimo esas bases en la escuela pública, con el coro de la escuela pública, con excelentes maestras de música que tuve y que hoy recuerdo, y hasta recuerdo sus caras, porque sin esas bases uno no puede continuar ese caminito, ese escalón, ¿no? Y luego en la adolescencia también... Desde la escuela pública también continué con la suerte de tener excelente profe, también con coros, con el fomentar y el incentivarnos a la música, al hacer musical. Y luego ahí, bueno, ya se despertó la inquietud por armar un grupo musical de adolescentes, con creaciones propias, con el rock nacional, en una época... con el advenimiento de la democracia, que fue toda una explosión, ¿no? Justo ahí yo tenía 14 años, 15 años. Entonces pude, gracias a mis hermanos más grandes, pude entrar en el ambiente en Neuquén en esa época, de niña, invitada, porque me invitaba a mi hermano a los recitales de poesía, y bueno, algún amigo me invitaba a cantar, y ahí, bueno, feliz... y con todos los temores también, claro. Empecé a cantar en un escenario, en el viejo teatro, acá, ¿te acordás? Sí, la calle Misiones. Sí, bueno, la calle Misiones. Bueno, ahí fueron mis primeros escenarios, digamos, más públicos, heterogéneos, porque los primeros fueron, como te dije antes, las escuelas, ¿sí? Claro. Los colegios que propiciaban también estos eventos. ¿Y cómo vas seleccionando los temas que vas a cantar? Todo es social, todo es comunitario y colectivo, todo. Son con los contactos que uno ha tenido en ese momento. Fueron muchos, casi no sé si los elegía, sino que se daba por coincidencia de conocer a una persona, un compañero, una compañera música que estaba haciendo tal cosa, querés sumarte. Así fue generalmente, porque nunca me pensé solista. Yo no me pensaba solista, porque desde el coro y al haber por ahí los coreutas que escuchan, quizás se sientan también identificados. Yo estuve generalmente en la línea de las contraltos, en los grupos de las contralto y la contralto. Nunca llevamos la primera voz, generalmente. Acompañamos, hacemos las voces que acompañan la melodía principal. Entonces eso mismo me hacía a mí no pensarme como solista, sino como para acompañar otras voces, quizás otras melodías, a solistas. Y así surgió en principio con un dúo propuesta, con Carlos Azad, que me enseñó un montón, con Folclore. Así arranqué, digamos, ya en otro ámbito del rock argentino, digamos, que hice en la adolescencia, al folclore. Luego el blues, el rock también internacional, el flamenco, la música mediterránea. Es bastante por ahí el recorrido en la música mediterránea, bueno, gracias a otro gran compañero, Arroyo, Pablo Arroyo, y otros compañeros músicos, que bueno, que hay un montón, ¿no? Pero con Pablo, que él venía de Europa, justamente aprendí a cantar en otros idiomas, como por ejemplo, que jamás me imaginé. Y cantás muy bien. Pero ahí me imaginé cantar en turco, en árabe. Bueno, ay, nunca te escuché, siempre en inglés te escuché, pero en turco no. No, hicimos Confusión, era un grupo de flamenco, que trabajamos muchísimo. 5 años trabajando con música mediterránea, cantando en portugués. Sefardí, creo que hicimos algunas canciones. Sefardí también. ¿Y cómo era? ¿Por fonética? Por fonética, y en realidad es lo que hacemos desde los coros. En los coros hemos cantado y cantamos en latín. Muchos de los coros hacen música religiosa, antigua. Hay muchas obras maravillosas, o no solamente religiosas, también profanas, como en el coro del Comahue, digamos, cuando se hizo Carmina Burana, pero cantamos en alemán, en italiano. El estudio del canto, el canto lírico, bueno, acá en la escuela de música, estudias en otros idiomas. Y está muy bueno estudiar. Y sí, estudiar, te abre la cabeza, el oído. Desde todo. La fonética. Desde claro. La fonética es maravilloso. Y en ese momento era tener a alguien que te haga la traducción, porque no teníamos internet. Claro, entonces era re difícil. Bueno, buscar algún profesor de italiano, alguna profesora, profesor de inglés, de portugués, alguien que te oriente, alguien que hable el idioma. Por ahí no eran profesores, eran amigos, gente que íbamos contactando. Así que bueno, en eso, francés también, cantar en francés, bueno, varios idiomas. Muy lindo, es muy lindo ese, fue muy lindo ese trabajo. Ya te digo, no fue casi por elección. Lo que sí elegí, la música en general, me gustan mucho variados estilos, los disfruto, me encanta estudiar esos estilos, conocer las nuevas culturas, entonces eso es lo que me atrae, y a su vez me gusta ese desafío también de tener la posibilidad de ir escuchando siempre algo nuevo, es lindo. Además debe despertar distintas emociones, ¿no? Porque cantar es... Te da una sensación, es lo que yo me imagino, uno cantando en la ducha, nomás desentonada, cómo te despierta todo lo que tiene que ver con lo emocional, y después, bueno, después uno intelectualiza, elige, activa. Claro, ¿no? eso desde niña, yo cantaba muchísimo sola, me acuerdo. ¿Sola por qué? Porque mis padres, mis hermanos mayores, todos trabajando, yo me quedaba sola en casa, entonces, ¿qué tenía? La suerte de tener un tocadisco y la radio, porque yo ya pasé los 50. Entonces, claro, en esa época... Claro. Y realmente tener la suerte de tener un tocadisco y un hermano con una avidez tremenda, intelectual, con los libros y con la música, que gracias. Agradezco muchísimo esa casa, ese hogar, de que tuve mucha música. Había vinilos de todo tipo. Ya que él era disjockey, y también elegía junto a mis padres, ¿no? Por supuesto, a mi papá sobre todo, guitarrero y cantor chileno, obrero. La calidad de música, ¿no? Que ahora uno escucha en el celular, en cualquier... El oído no se educa igual. Yo tenía mis discos, que por ahí tengo muy pocas fotos, porque también en ese momento las pocas fotos que tengo, también gracias a la curiosidad de mi hermano, que estudió fotografía de chiquito por revistas, a través de las revistas, hacía los cursos, ¿te acordás? Sí, sí, sí, sí. Si recordás, pudimos tener la salita oscura en casa, el revelador y todo, bueno, de tener las primeras fotos, y veo en las fotos una foto que me sacó mi hermano. Blanco y negro, porque hasta que era color. Blanco y negro, él las pintaba, porque en el curso aprendió a pintar y veías corridito un poco a veces la pintura del vestidito. Seguía para otro lado. Veo que escuchaba Box Day, Led Zeppelin, claro. La Pantera Rosa, ABBA, una variedad, Chabuca Granda, Violeta Parra, Los Jaivas, Quilapayún, bueno, Mercedes Sosa, los Cantores del Alba, lo poco que me voy acordando de la imagen de los discos, ¿no? Los Beatles, por supuesto, The Purple, toda esa mezcla que nos hace también. Porque por ahí uno está bueno también buscarse, y es difícil igual, encontrar la identidad entre tanto abanico. Claro. ¿Sí? Pero agradezco ese abanico, que ese propio abanico es el que nos da también una cierta identidad, ¿no? Claro, porque si no, a veces uno repite lo conocido, pero cuando hay una búsqueda y hay un abanico, como vos decís, uno puede también, ¿con qué se identifica o qué puede crear, qué puede transgredir? Claro. ¿O qué puede sostener, no? Y después ya a partir de los 12, me acuerdo que fueron 12 años, que me enamoré de la trova cubana. Así, las letras, la música, la trova en general. Después empecé, eso mismo me fue llevando a escuchar la trova latinoamericana, la trova argentina, el movimiento MPB, el movimiento... MPB es el de Brasil, MPA creo que es el argentino, la trova de Santa Fe, de Rosario, y la trova brasilera. Todas esas letras que buscábamos, las traducciones, creo que nos maravillaron a muchos. Claro, o sea que tenés una base muy sólida, digamos, muy rica. Por lo menos has conocido mucho. Y la calidad de la música que se escuchaba inclusive en la radio en esa época, porque además era obligación decir quién era el autor, quién era el músico, entonces vos sabías que estabas escuchando. Ahora nos pasa que bajamos de internet y si vos no tenés la prevención de saber qué está, de bajar el tema, no poner, después no sabes qué estás escuchando ni exacto. Quiénes son, salvo el que te gusta, ¿no? Había una cultura de la música. Claro, es más, justamente eso recuerdo, los domingos, ¿qué recuerdo? Los domingos de la infancia. La infancia es tan importante, por eso creo que me quedo como docente. Muchos me dicen, todavía estás en primaria. Sí, me quedo, todavía elijo primaria. Es una elección. Sí, eso sí, es una elección. Bien. Me gusta mucho trabajar con niños, porque es muy importante esa etapa. Y como te decía, ¿qué recuerdo? Lo que vos dijiste, programas de radio. Yo recuerdo escuchar con mi papá los domingos. El diario. Primero, era el diario los domingos, nada más. Se leía porque estaba pegada el día que podía aprovechar de la presencia de mi papá, porque trabajaban durante toda la semana mis viejos. Era el diario y escuchar los programas del domingo. Que en uno de ellos, me acuerdo, era Y Viva España. De ahí el gusto también por el flamenco. Que son cosas que me quedaron así. Dando vueltas. ¿Y cómo es transmitirle a las niñas y a los niños ahora en la escuela todas esas vivencias? Más allá de la técnica que vos tenés como docente, que eso lo aprendés, es externo. Pero ¿cómo es trabajar con las niñas y los niños? La pasión es fundamental, ¿sí? La pasión por lo que uno hace, primero. Pero obvio que te encontrás con un montón de adversidades, que no es fácil, pero uno genera el vínculo primero. Generas el vínculo. Una vez que ya generaste el vínculo, en el lugar que sea, porque he trabajado acá en Neuquén, en todos lados y en muchos lugares, creo que casi todos los puntos cardinales de Neuquén, y también en la provincia, dentro de la provincia, una vez que generaste el vínculo es fácil. Ya es fácil. Yo con los chicos trabajo repertorio, porque yo insisto y machaco sobre esto, de que hay que conocer... Tenemos que conocer nuestra región, nuestro país, lo latinoamericano, lo regional. valoro mucho lo regional. Yo enseño canciones de autores, incluso ahora, contemporáneos, y compañeras músicas, como Anaí Mariluán, la nombro, me encanta, es una cantante mapuche. Y trabajo sus obras y les encanta, y le cantan los chicos, y trabajo, así como trabajo temas de los Jaiba, como trabajo folclore o rock nacional. Eligiendo, ¿qué elijo, digamos? Las letras, que tengan buena letra, buena música. Hay una cantidad de música infantil también, pero dentro del folclore o la música popular argentina o regional, chilena, brasilera, boliviana, uruguaya, elijo que tenga un buen mensaje, buenas letras. Y llega muy bien, y lo puedo trabajar, y los chicos me llaman, a mí me sorprende. Es más, ayer mismo estaba trabajando Mira Niñita de los Jaivas, y a los nenes les encantó. ¡Qué linda canción! Ah, mirá. Y sorprende, así, porque no la escuchan seguramente. Claro, no, no, y sobre todo con las tendencias nuevas que hay, con las músicas nuevas que escuchan los adolescentes, ¿no? Sí, y incluso hasta con séptimo grado yo trabajo así, de la misma manera. Y le digo, bueno, en la escuela está para eso también, para mostrar otra cosa y otro abanico cultural, que por ahí no es lo que está bombardeado, ¿no? Desde los medios de comunicación, desde la televisión sobre todo, ¿no? Lo bien comercial. Todo es comercial, todo. Pero hay cosas que, como comentábamos al principio, ¿no? Se bombardean de una manera que por ahí son discriminatorias, con letras discriminatorias, y las analizamos con los chicos. Porque no les digo el no. No, esto no lo trabajamos. No. Bueno, a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué escuchan? Siempre se indaga, siempre indago eso. A ver, ¿qué estamos escuchando? Bueno, y cuando yo escucho una letra que es discriminatoria hacia la mujer, trabajando la cuestión de género, bueno, te da el pie exacto para trabajar ese. Claro. Entonces ahí no es que se haga una jornada especial. No, es cotidiano. Eso surge, va surgiendo también. Claro, es con la escucha. Sí. Claro, perfecto. Sí, pues las nuevas letras, el perreo y el reggaetón y todo eso, está tan instalado, ¿no? Que es un texto, una música tan violenta, tan agresiva, tan descalificadora, que no sé cómo hacen para poder deconstruir, ¿no? Esa, porque el niño y la niña y el adolescente necesita a sus pares. Entonces esa identificación trasciende, me parece, a la familia, a las madres, a los padres, que por ahí ni tiempo ni tenés idea de cómo desarmar eso, y me imagino que debe invadir también el área docente, porque ¿cómo haces para desengancharlos de eso que es el mundo cotidiano que tienen? Totalmente, y tal cual como vos decís, y ahora se vio mucho más con este último periodo de virtualidad. Muchos niños solitos, solitos en la casa con el televisor. Porque, y listo, y nada más. Entonces, bueno, es lo que la tele educa, entre comillas. Claro, sí, forma. Entre comillas. Formatea. Forma. Igual yo hago una separación de eso. La música no es lo negativo es el mensaje, es la letra. Claro. La letra. Porque ni la danza, las danzas afro son, u otro tipo de danzas, muchas danzas son muy sensuales y muy sexuales. Pero hay un contexto, cómo se aborda, cómo se trabaja, cuál es el contenido, qué es lo que transmito. Claro. Ahí está el tema. Sí, la danza sobre todo se ve muy lindo. A mí me gusta mucho el ver bailar folclore, ¿no? Y me gusta bailar folclore. Algo aprendí. Y me gusta todo ese juego de seducción, ¿no? Sobre todo en la samba, o bueno, en todas, porque todas las danzas se juega el vínculo, la mirada, fundamental estar con el otro, la energía, todo lo que te transmitís entre las personas que bailan. Y que bueno, que todas estas nuevas corrientes, eso desaparece, o sea, existe eso, pero no que lo potencia para bien, sino que es al contrario, es agresivo, es violento, es descalificador. Y también es cierto esto, ¿no? De que hemos evolucionado todas y todos. Cosas que antes nos gustaban como mucho, y después hemos podido hacer el pasito para darnos cuenta de que que teníamos que ir modificando y vamos creciendo. Lo que no les quita belleza y lo que no les quita que sea un buen tema o una buena danza, digamos. Pero el tema es cómo hacen ustedes los docentes ahora, y las docentes, mejor dicho, porque sí, la mayoría son mujeres, para enfrentar eso, ¿no? Y es difícil, y todo está empapado del contexto, la música, el arte en sí, la cultura, sí, en todas las áreas. Entonces no podés salir, zafar mucho de eso. Tiene que ver, para mí las políticas educativas son fundamentales. Claro. Tiene que haber una formación. Yo no puedo pretender un público intelectualmente, entre comillas, no sé, aceptable y que haga esta diferenciación de que no tenga los estereotipos, bla, bla, si yo no lo eduqué desde niño, si yo no lo incentivo desde la primera infancia. Encima, o sea, yo lo veo no solamente desde la primaria, desde las primeras etapas del niño, 2 años, 3 años. Si yo no llevo un abanico de cultura a toda la sociedad como política cultural, no puedo pretender después tener un público, ay, no viene nadie a ver esto. Y claro, no lo va a ir a ver nadie porque no se genera, porque no se hace masivo, por esto que hablábamos al principio, por lo comercial, porque hoy es todo lo express, lo rápido, lo delivery, lo globo, desgraciadamente, ¿no? En ese sentido, literalmente hablando, con la trata directamente, sí, sí, sí, del trabajador, de la trabajadora artista también, ¿no? Sí, músico, sí, sí. De que si por ahí se dice, ¿no? Uy, no hace temas propios o qué sé yo. Bueno, pero ¿cómo trabajas? ¿Cómo trabajan? ¿Pueden trabajar, vivir cuando nadie te contrata capaz con los temas propios? O quizás muy poca gente te paga una entradita también, porque no es accesible. Porque no puede ser que un músico pueda vivir con una fecha al año o 2 fechas pagadas desde cultura. Claro. Y siendo monotributista y demás, y no, teniendo otros oficios. O sea, es muy amplio el tema, ¿eh? No, además si no está instalado en los medios para que la gente te conozca, porque la gente va a haberlo conocido. También. Lo que tiene instalado desde lo público, digamos. Entonces, sí, hay toda una mística, que es todo comercial, que sí, se sí, crea sí, toda una cuestión figurativa, bien estereotipada, de las modas, y bueno, que tiene que ver con la moda en general de absolutamente todo, claro, todo. De todas maneras, bueno, vos has tenido montones te has sabido meter en todas las grietas posibles como para que tu voz se escuche, tu música se escuche. ¿Y cómo fue el proceso que hiciste para...? Porque yo en los últimos espectáculos tuyos que he visto, trabajas mucho el tema de la mujer, digamos, de la violencia sexista hacia las mujeres. A mí me gusta decir violencia sexista, no género, porque ahora el tema género está devastado y vaciado de contenido. Sí, es cierto. Lo han vaciado de contenido, si bien nosotras, o sea, nuestras antecesoras, nuestras ancestras feministas, le daban un sentido que tenía que ver con la opresión de los hombres hacia las mujeres, ahora se ha desvirtuado ese concepto a través de las teorías queer. Esa es nuestra mirada, por lo menos en la línea que yo estoy. Entonces preferimos retomar, hay como volver a las bases, volver a las raíces y volver a explicar y volver a hablar de la sexualidad y hablar de sexo y no de género, y entonces es violencia sexista, o sea, la violencia porque nosotras somos mujeres. Te digo por qué te planteo, sí, esto, puedes acordar o no, ¿no? Pero sí, yo te quiero explicar por qué yo me paro desde ese lugar. Y bueno, y tus letras y tus últimos trabajos, inclusive sociales, que has hecho, como cuando hicieron Sin Miedo, por ejemplo, fue muy interesante desde ese lugar. Bueno, y otros últimos temas que has estado haciendo, ¿no? Sí, en eso sí elijo. Elegís. Siempre elegí, siempre. Y se me notaba, canción que no me llegaba mucho, no la podía hacer sonar igual. Era algo que no podía, digamos, yo interpretar bien, quizás. Pero eligiendo incluso, si había una letra que no me convencía mucho, pero en el repertorio de cualquier idioma siempre busqué la letra que no tenga así alguna connotación sexista, bien decís vos. Que sea muy machista, que tenga algún. O si bien por ahí, me acuerdo en el último grupo, con el Fandango, en el que estoy ahora, hay un tema de Ray Charles, Agar Woman, que habla de la mujer que él quiere y todo, pero él cómo la ubica, como una mujer que es más que lo banca casi, Claro, que ella lo atiende. déjale. Pero bueno, en ese sentido, es una época. Claro, eso. Es una Sí, época. permiso para interrumpirte. O sea, no se puede salir del contexto y no se Exacto. le puede negar la poesía y la calidad de la música Exacto. porque es el contexto. Eran discusiones que no estaban en ese momento, sí estaban, porque siempre estuvieron, hace 300 años que están estas discusiones, pero eran en espacios muy chiquitos, muy cerrados, que no eran masivos, como no tenía acceso a todo el mundo. Entonces vos no le podés pedir a un autor o a un músico, a un cantante, que haga ese planteo porque no lo conocía. Exacto. Entonces, porque no lo vos podés hacerlo cuando lo conocés y además y después elegís. ¿Sigo en esta o no sigo? Y te harás cargo de los aplausos o de Claro. los No, y enojos. yo lo Pero cuento. sí, Yo pero está cuento la bueno eso. letra, la traduzco y digo, era una época, aparte es una letra que dice eso, no dice más que eso. O sea, no tiene la gravedad que tienen otras. Claro. Realmente es violenta. Realmente muy, muy Sí, violenta. pero era la expresión de una época. Lo mismo Tina Turner, o sea, tiene unas letras. Y claro, y también sus periodos Sí, que sí, tuvo ella, de ser una mujer que como víctima de sí. Sí, violencia, sí, sí, ¿no? Que sí, sí. padeció Que la fue una violencia. belleza. Igual a mí me encanta, como otros músicos y otras canciones que, bueno, son parte de una época, de un contexto y uno canta y cuenta desde ese lugar. Y siempre estamos aprendiendo. Y sí, y Siempre estamos sí. Cada uno tiene aprendiendo. su proceso también. No le podés pedir a todo el mundo que vaya al mismo ritmo. Exacto, como va cambiando Claro. la palabra, la forma de decir, Claro. eso y va indefectiblemente a atravesar la música, la creación literaria. Claro. El arte siempre es expresión de lo que está pasando y hay distintos niveles y distintos espacios y distintos gustos. Bueno, y contame, Erika, ¿en qué estás ahora? ¿Qué es lo último que estás haciendo? ¿Cuáles son los nuevos proyectos que se puedan contar? No sé si sos cabalera o no, porque viste que a veces No, uno no cuenta no, proyectos. Bueno, no, para nada soy ¿qué es lo? cabalera. Es más, recién ahora estoy grabando mis temas propios. Y los temas propios, te digo que mis temas tienen varios que tengo que seguir grabando, tienen como 15 años y más Ah, algunos. mira. Y realmente la estructura las mantuve, esa armónica y melódica la mantuve igual. Lo que uno. Digamos, lo que fui haciendo ahora es, bueno, encontrar, tuve la suerte también de poder presentarlo a los músicos, a mis compañeros y compañeras músicas como para poder grabarlo. Pero es eso que también, sinceramente, tuvo que ver con el tiempo de ocio. A través del tiempo de ocio obligado que tuvimos con la pandemia, bueno, ese tiempo que no tenemos los que trabajamos todo el día, en mi caso toda la vida trabajé, desde los 16 años que trabajo, ininterrumpidamente y estudiando, siempre también, te queda poco tiempo para la creación. Y es una elección, eso sí también es una elección, poder dedicarse o no, pero digamos, condicionada por lo económico. Entonces, sí, el proyecto lo estoy haciendo a partir de ahora, a mí a la edad que tengo, con el tiempo de ocio, decir, bueno, ahora puedo, ahora le puedo dar prioridad a esto, porque antes las prioridades económicas fueron otras. Claro. Y tampoco me afectaba demasiado, o sea, no me puse una meta, a tal edad tengo que hacer tal cosa, tengo que tener tales discos. No, a la No creatividad no tuve. le podés poner eso. Pero no tuve ni siquiera esa ambición de decir, oh, voy a ser cantante, tengo esto. No, pues ya te digo, ni pensé ser solista. Yo estaba muy feliz haciendo música, simplemente, en grupos. Me encantan los grupos. Me Se nota, gusta, se te nota. no me gusta arrancar con la guitarrita o con el cuatro yo sola. No me gusta. Necesito escuchar a un compañero, una compañera, con otro instrumento. Eso le da una riqueza enorme. Claro. Bueno, y con los temas propios, bueno, recién arranqué este año decidí socializarlo, digamos, porque es eso, grabarlos, bueno, registrarlos, meterme en ese mundo que como que me daba un poco de... ¿Te da miedito? ¿O no? Y de un poco hasta de aversión, te digo, ajá, porque es un monstruo bastante complejo, y más ahora que tiene está ramificado como un pulpo, porque con todo lo que hablábamos, ¿no? Que tenés que... Para difundir un tema tenés que las páginas de internet, esto, lo otro, necesitas editor, productor, bueno, una cantidad de cosas que es todo un aprendizaje y también lo que vos podés hacer económicamente. Claro. Así que estoy con ese trabajo. Me gusta mucho trabajar con poetas, por eso el primero que decidí también difundir fue con la letra de Graciela Cross, una poeta escritora de Bariloche que admiro muchísimo, que me encanta, uh-huh, que disfruto mucho, como muchos poetas de la región, y que ya tengo musicalizado de otros poetas que ya los voy a ir subiendo. Y el primero, que es el del corazón profundo, así el amor primario, que es a mi mamá. Así que esos fueron los dos temas que elegí compartir. ¿Los nombres? El primer tema que subí este año fue Visita, que es que te comento, que es este. Sí. La letra de Graciela Cross y la música es mía. Y Diapositiva. Y Diapositiva, que es el tema que le compuse a mi mamá. Y con la suerte y agradecimiento enorme a Fito Tapia, que es mi pareja y músico contrabajista y bajista. E invitamos y conocimos también a Brenda Bastías, que es la guitarrista, bueno, muy generosa, muy, su musicalidad es bellísima, así que bueno, hicimos un lindo grupo. Y en el primero invitamos también un baterista, porque son estilos totalmente disímiles, uno es un soul, se podría decir, en español, y los dos en español, por supuesto, y Diapositiva no sabía a dónde ubicarlo. Sé que desde lo popular folclórico latinoamericano, así que le puse canción latinoamericana. Pero en realidad, bueno, cada escucha verá cómo lo asocian también. Claro. Bueno, Eri, te agradezco un montón que hayas venido. No sé si querés agregar algo más a esta charla linda que tuvimos esta mañana. No, agradecerte a vos la invitación y agradecer a quien escucha las producciones, eso, dedicarle hoy en día, como está la realidad de todo que es tan rápido y tan volátil, ¿no? Dedicarse a escuchar una canción de un vecino o de una vecina, porque es así, es bárbaro, es muy lindo y que está muy bueno esto de valorar a los artistas vecinos, regionales que tenemos. Que hay muchos, hay muy valiosos en Neuquén. Y muy buenos, excelentes músicas, cantantes, mujeres y hombres, con un nivel excelente, pero absolutamente uh-huh, excelente, que no tiene nada que envidiarle a ninguna banda de amplia trayectoria, te digo, del mundo. O sea, hay muy buen nivel y tenemos que valorarlo. Y yo agradezco profundamente el haber tocado y seguir tocando, por suerte, seguir disfrutando de los músicos regionales como compañeros y compañeras en este camino, porque de cada uno uno aprende y cada uno enriquece lo que uno está haciendo. Es así, es un ida y vuelta. Es social. La creación de uno. Exactamente, es así. Bueno, ¿te parece que para cerrar la nota le regalemos a nuestra audiencia Diapositiva? Sí, por favor. Muchas gracias. Sí. Vamos a cerrar con eso. Bueno, gracias Carmen por el espacio y un abrazo enorme y agradecimiento, como lo dije ya, a los escuchas. ¿Sí? El espacio acá está siempre abierto para cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Era Erika Mancilla, una de nuestras músicas estrella que tenemos aquí en nuestra región. Hasta el próximo encuentro.